escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Es mi destino. Hola, buenas noches. Aquí estamos con Gustavo Bianchi. Hola, Gustavo. Hola, Raquel Roberti. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Matías. Matías Zippelmayer en la operación técnica. Y esto es Abra Palabra. Vamos a escuchar un tema que nos va a poner en clima para este programa que tenemos una invitada especialísima. Pero no vamos a decir todavía quién es. Vamos al programa. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos. Esa canción estábamos escuchando de Joan Manuel Serrat, Caminante, no hay camino. Y pensaba, mientras lo escuchaba, que la vida te va sorprendiendo a medida que la vas viviendo. Liliana, buenas noches. Liliana Mainardi, bienvenida a Abra Palabra. Bueno, buenas noches. La verdad, una alegría. Buenas noches a la audiencia, a Gustavo, a Raquel, a Matías también. Es una alegría estar acá en esta, que es como una casa también originaria, porque venía muchas veces, por muchos años, a Identia, originaria, digamos. Y siempre lo tengo relacionado como lugares, no sé, fundamentales, ¿no? La Casa del Poeta Agüero y Radio Identia. Ajá. Siempre me han acobijado, digamos. Buenísimo. Siempre. Buenísimo. ¿Y cuál fue tu camino, Lili? Esto de cuando uno tiene, no sé, 5 años, 6 años, se imagina astronauta. Basurero. Basurero. Veterinaria. Yo de chica jugaba a ser veterinaria. Y bueno, siempre me gustaron mucho los animales y bueno, y los cuidaba, supuestamente. Bueno, hasta que después de más grande he llegado a tener como una especie de consultorio en casa donde atendía a mis propios mascotas, digamos. Experimentaba cómo matar garrapatas con ruda, incienso y esas cosas. Y bueno, los torturaba un poco. O sea, pero después, bueno, de grande me di cuenta que me impresionaba bastante la sangre. Y dije, no, sí, me gustan los animales, las mascotas, los perros, pero para verlos bien. Claro, no una claro. Pata rota o ensangrentados, ahí no iba a soportar. Es difícil eso. Así que desistí de veterinaria. Hay que tener un estómago bastante fuerte para eso. Liliana, siguiendo un poquito con lo que decía Raquel, se hace el camino al andar, decía recién Serrat. ¿Y qué camino te llevó a vos? ¿Qué camino te llevó a la poesía? ¿Por qué? ¿De dónde surge? ¿Cómo diste tus primeros pasitos y encaraste ese camino que hoy ya has subido, no solo has recorrido muchos kilómetros, sino que has subido escalones también y ya estás a un nivel de escritura excelente. No, que no es por adularte, sino que simplemente es la realidad. Pero está reconocida además por cantidad de premios. Tal cual, sí. Exactamente. ¿Cómo empezó ese camino? Bueno, podríamos decir que sí hubo un comienzo, una conexión con la poesía, y eso es a través de las plantas, porque si bien no seguí veterinaria, estudié agronomía, me fui para el lado del paisajismo. Ajá. Entonces eso tiene que ver también porque mis padres tuvieron vivero, o sea, nací entre plantas toda la vida, y bueno, han llegado a formar parte de mi vida, de mi trabajo, pero además tuvo que ver con la poesía en qué momento... En que una vez, estando, digamos, de visita en el vivero de mis viejos, viene una persona a preguntar por un nombre científico de una planta X, Vinca pervinca se llama. Y bueno, resultó que esa persona era una poeta, ella era es Cristina Domenech, y estaba preguntando por esa planta porque la quería citar en un libro de poesía. Ajá. Que estaba por publicar y quería saber exactamente el nombre. Entonces, bueno, yo la llevo hasta la planta y le digo, mira, es esta y se llama Vinca pervinca. Bueno, no sé, cosas que uno se pone a charlar, me invita a un taller, y bueno, eso es en el año 1996, y bueno, arranqué ahí con los talleres de Cristina sin saber para dónde iba a ir, porque si bien yo ya hacía escritura, pero más técnica, relacionada al paisajismo, a actividades relacionadas al jardín, o sea, más escritos técnicos, uh-huh, narrativos. Que eso es lo que publicaban en diarios. Sí, en revistas, así locales, bueno... en esa época de papel, ¿no es cierto? No existía, claro, el internet. Entonces, bueno, a través de esta poeta es que, bueno, descubro el mundo de la poesía y, bueno, ya con ella se publicaba en antología y hemos ido, así inconscientes, a distintos lugares en Buenos Aires a presentar la antología, por ejemplo, al Pasaje Dama de Bolini, a la Casa de Cultura del Árbol, y así, no sé, como inconscientes de la vida. Y además Cristina era tan generosa que ella traía el taller de carne y hueso a los poetas en su momento. Hugo Mujica, wow. Bueno, otros no me acuerdo del nombre, pero María Cristina Santiago. Y bueno, ellos venían de visita, hacíamos como lecturas, bueno, ellos traían sus libros, qué compartíamos, bueno, libros. Y bueno, así, pero viste, como decís ahora, a la distancia, uno dice, bueno, qué inconscientes de tan semejantes personajes y uno tan inocente queriendo compartir algún verso, ¿no? Bueno, esos son los inicios, ¿no? O sea, que la conexión viene a través de la planta, ¿no? Del, claro, del verde. Qué interesante. Claro, qué increíble, porque si uno se pone a imaginar una posible conexión con la poesía, una planta nunca se me hubiera ocurrido. Claro, claro. Más allá de que vos podés escribirle a un rosal, a un pino. Claro, claro, pero la poesía siempre toma más la flor en sí que la, claro, planta, ¿no? Claro, claro. Bien, estamos en Abra Palabra. Hoy poesía es la palabra mágica. Nos acompaña Liliana Mainardi, poeta de la Costa de los Comechingones, y en el registro de escritores está descripta como paisajista y poeta. Ahí detallan que publicaste, Lili, Río Adentro, Surco Adentro en 2015, Huellas de Fuego en 2017, Mientras Aletea en 2019, El Sentido de la Noche en 2021 y Flores Amanecidas en 2023. Flores Amanecidas ganó el segundo lugar del premio Olga Orozco que otorga la Fundación Argentina para la Poesía. Tenés aparte inéditos, que después vamos a volver a hablar sobre eso, Carne Negra y Del Correr del Agua. Y en 2022 obtuviste mención en el concurso literario de la ULP, La Guerra y la Paz, a 40 años de Malvinas. ¿No nos lees lo que escribiste? Sí, es verdad que estuvo lindo ese concurso porque, bueno, un poco intimidaba el tema, ¿no? Porque sí, es un tema muy, sí, carnal. Sí. Además de pensar que a cada uno cómo nos llegó, ¿no?, el tema de Malvinas. Yo siempre recuerdo que, bueno, estábamos en la escuela y se hacían los ensayos de cómo, si ponían las alarmas, de ir todos abajo de un escenario, y bueno, y que se apagan las luces en cierto horario. Bueno, o sea, es como un escenario de guerra. Claro, claro. No sé si se acuerdan que se apagan las luces a eso de las 7, 8 de la noche, como para, bueno, no sé. Vos sos más joven. Más joven que yo. ¿Vos qué querés decir? ¿Que es más joven, por eso tiene mejor memoria? No, que por eso yo no viví eso de esconderme abajo del escenario porque ya había terminado el colegio secundario, ¿no? Por eso, ¿no? Vos sabés que yo participé de ese concurso. ¿Vos también, no, Raquel, participaste de ese concurso? Sí, también, es cierto. Fue muy difícil participar. Abordar el tema. Sí. Fue muy difícil, por ahí llevándolo a la poesía, porque era poesía el concurso. No era poesía. No era cuento. Creo que era libre. Mandar o una poesía había o género un cuento. Narrativa y también había poesía. Claro. Sí. Les digo el teléfono para los mensajes de 2664-003011. En la web identiacomunitaria.com, en las redes @identiacomunitaria. Les repito el teléfono 2664-003011. Y acá tengo un mensaje de Lili Bellioli, iniciadora de este programa, que nos dice: hola Raquel y Gustavo, placer escucharlos. Hoy desde Buenos Aires. Abrazo a Liliana, felicitaciones por su trayectoria. Bueno, muchas gracias. Sí, Lili, Ángel Intelizano. Bueno, hay un montón de compañeras que son de parte de Palabras del Pie de la Sierra, un grupo de escritores y poetas que nos juntamos desde el año 2015 en distintos espacios. Originalmente nos juntamos en AIFLO, después en la vieja Estación Café cuando era también tipo bar. Después, bueno, empezamos a ir más a los espacios culturales, por ejemplo, Casa del Metro también. Y bueno, así nos hicimos itinerantes después de pandemia. Claro, claro. Y bueno, y ahí quedamos itinerantes. Y es bueno. Está muy bueno. Lili no encuentra lo que escribió. Perdón, sí, no, es que iba a traer el link, ves cómo me lo olvidé, pero ahora lo buscamos en la tanda publicitaria. Bueno, ahora dentro de un ratito lo vamos a leer. Ya nos contaste que escribías para los diarios. Y te digo, según la Real Academia, poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. ¿Vos coincidís con esta definición? ¿Qué es la poesía para vos? Es una buena pregunta porque tiene una respuesta bastante difícil, digamos. Yo podría decir, por ahí en algún pasaje, en algún verso he dicho, la poesía es un animal herido. Porque en realidad la poesía viene a molestar, no es belleza únicamente. Claro. Yo creo que un buen poema es cuando nos conmueve, y lo que nos conmueve muchas veces no es justamente, bueno, puede ser la belleza también, pero distintas cosas, ¿no? Que por ahí son duras y bueno, a través de la poesía se suavizan o se pueden decir, pero en realidad la poesía viene a molestar, viene a ser como una piedra también en el camino, ¿no? No siempre la poesía es bella. Puede sonar bello, pero el mensaje o contenido es duro. O sea, creo que un buen poema tiene que tener alma, corazón y poder conmover a otro. Si hay algo, alguna cosita, algún pasaje que le llegó al otro, bueno, cumplió la función la poesía. Diríamos eso, ¿no? Es algo que no lo podemos... algo tan tangible, ¿no? Como para... Claro. ¿Vos escribís prosa además de poesía? Prosa poética, sí. Ajá. Sí, sí, justamente el último libro, Carne Negra, el que está por publicarse como proyecto este año, estamos viendo ahí. Carne Negra son todas prosas poéticas. Ajá. Tiene como un último poema final en versión poesía, pero todo el resto es prosa poética. Es prosa. Por eso la definición, ¿no? De en verso o en prosa, por eso te preguntaba eso. Un viejo encuadre, digamos, del tema poético, hablaba de poesía épica, lírica y dramática. ¿Cuáles son las formas actuales? Porque ahora ya esto suena como muy viejo. Claro, ahora el estilo, lo que... digamos, anda en las calles, digamos, es la poesía libre, el verso libre. Ajá. En donde, digamos, el poema se dice a sí mismo, o sea, el cuerpo del poema, que es lo que uno visualiza, puede tener distintos versos, no hace falta que complete toda una línea, o por ahí una simple palabra ya es un verso, en movimiento, bueno, tiene mucho de libertad, digamos. Sí, sí, ya es estructurado muchísimo. Totalmente. ¿No? Totalmente, sí. Entonces, creo que, bueno, es como también más accesible, o por ahí, bueno, es la forma en que se quiere decir actualmente la... el poema, ¿no? Uh-huh. A través de esa forma. Mm. Sí, sí, sí. Uno cuando lee poemas por ahí, hace no mucho, vayamos unos 30, 40 años atrás, había inclusive, bueno, lo que aprendimos en el colegio, todas las métricas. Claro, las rimas. Las rimas, claro. Todo eso tan estructurado. Y hoy, realmente, hace un tiempo atrás, y por suerte ya hace rato, empezás a leer poemas y decís, pero para, ¿dónde está eso que me enseñó mi profesora de castellano o literatura? Claro. No hace tanto. No sé, yo prefiero bueno, son años. Formas, son modas y modos también, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que bueno, eso de la rima como que cae como pesadito. Claro. No, por ahí, bueno, es cuestión de gusto también. Pero bueno, actualmente prácticamente no se utiliza. Uh-huh. Uh-huh. Por lo menos, digamos, en la gente que está escribiendo actualmente, ¿no? Si hay una sola palabra que rima, es lo primero que sacás. Ajá. Mira. Sí. Eso es para tener en cuenta para los que quieren escribir. Diferente es, bueno, si uno escribe canciones, obviamente, ¿no? Es otro viaje, pero claro. Digamos, en lo que es poesía libre, es como que evitamos. ¿Y cómo reemplazas eso? Porque uno dice, ¡ay, qué buen día! Voy a visitar a mi tía, ¿no? ¡Qué poesía! ¡Qué poesía! ¡Qué profundidad! No me digas que no. Hoy estoy recreativo. ¿Cómo reemplazarías eso? Por ejemplo, ¿y esta taza de té a esta hora, esta mañana, me recuerda a mi tía? Por ejemplo, no sé. Sí, está buenísimo, listo, cerramos acá, ya está. O buscarle la vuelta, ¿viste? Como claro, con claro. Imágenes, con quizás. Imagen. Ah. Es decir, bueno, o aromas, utilizar mucho, ¿viste? Los sentidos también. Decir, bueno, este olor a canela me trae recuerdos de Juana mirando. No por sé. La sí, por ahí la, por la ventana no. Ahí no. Por la ventana. Yo la podé, pero una, ¿viste? Por el es ojo de la cerradura. Ahí va. Bien, ahí va. Voy a terminar escribiendo poesía también después de esta clase magistral, porque realmente es eso. Liliana, en el poema 7 del sentido de la noche decís, despierto. En la mitad de la noche. Solo un ladrido en la lejanía, aquí en la orilla de mi cama, las palabras aparecen como espectros. Una palabra, que en este caso podría ser despierto, que es como empezás, ¿puede disparar un poema? Sí, sí. Muchas veces las acciones también nos disparan poemas. Ajá. Ahí viste como en realidad esta palabra es una acción que es el verbo y dice despierto. Claro. Bueno, ¿despierto a qué? Despierto en la cama, despierto ante esa imagen, despierto ante ese perro accidentado, despierto ante esa, no sé, anciana que se cayó en la calle, despierto, no claro. Sabemos a qué. Muchas veces los verbos nos ayudan a, bueno, arrancar esa cadena de lo que se quiere decir. Mm. En esta ocasión, en el libro El sentido de la noche, tiene que ver, es como todo un gran poema el libro. Y bueno, muchas veces se utilizan verbos que son de la nocturnidad porque, bueno, hacen un poco a ese viaje que pasó con este libro. Que se llama El sentido de la noche. Claro, sí, sí, se encontró ese nombre solo porque a veces uno tiene un proceso de escritura y nos falta el título. Claro. Y a veces está el título y arranca el proceso de escritura, uh-huh. Que es lo que sucedió con El sentido de la noche. Uh-huh. Tiene como un cuento de cómo nació ese libro. Yo siempre me gusta, digo, viste, cuando uno hace las presentaciones que son como aburridas, ¿no? Ay, las presentaciones, sí. Y bueno, tratar de buscarle alguna vuelta. Y siempre me gusta contar el cuento del libro este porque digo, este libro de poesía tiene un cuento. y lo cuento, ¿viste? Brevemente, claro, cómo nace y bueno, cuál es el momento de inspiración. Está buenísimo. En el programa pasado estuvimos hablando con Juan Sasturain. Ay. Y él, su primer libro se llamó Manual de Perdedores. Y él dice que él tenía el título. Sabía que era un título bárbaro. Claro, empezó a trabajar escribir, a partir de ahí. Claro, la novela tardó 5 años en escribirla, pero claro, ya con el título estaba salvado. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar un tema que nos acompaña a casi todos los programas, que es Barro Tal Vez, del Flaco Spinetta, por supuesto. Pero en este caso, interpretado por Cande y Paulo, dos estudiantes universitarios que grabaron esta versión maravillosa. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Barro tal vez. Y hermosa, sí, versión, ¿eh? Hermosa. Si no digo lo que siento, voy a morir por dentro, escribió el Flaco con 16, 17 años. Sí, era adolescente cuando escribió este tema, tal cual. Y siempre es una frase a la que vuelvo, esta de que si no digo lo que siento, voy a morir por dentro. Sí. ¿Lo así sentís es así, Liliana? Y sí, porque es nuestra forma de conexión con el aquí y ahora, ¿no? No podemos guardar las cosas, es mejor decirlas en el momento, como decían en el campo, mejor decir todo de una vez que ponerse mil veces pálido. Eso es verdad, ¿viste? En lugar de ponerse mil veces colorado por no poder animarse, es mejor decirlo. Perfecto. Estamos con Liliana Mainardi en Abra Palabra. El teléfono para los mensajes es 2664-003011, en la web identiacomunitaria.com y en redes @identiacomunitaria. Y tengo un mensaje de Ricardo Saporiti, de Cortaderas, que dice: hola Raquel, nos conocemos con Ricardo, y dice: felicitaciones por invitar a una de las mejores poetas de la costa. Y manda la señal de aplauso. Los aplausos, muy bien. Así es, gracias Ricardo por escribirnos y gracias Lili por escribirnos, que no te agradecí antes. Bueno, para los que recién prenden la radio o se enganchan con nuestro programa Abra Palabra, les contamos que estamos conversando con Liliana Mainardi, poeta, quien, para contar un poquito su currículum, en el seguir, porque sí, ya contamos bastante, en el 24 obtuvo la diplomatura en escritura creativa de la UNTRF y también el año pasado participó en el primer coloquio de poesía en Mendoza de la Facultad de Filosofía y Letras de Uncuyo. O sea, Liliana viene con un currículum que es impresionante, ¿no? Sí, quiero aclarar un 3, que era esa sigla que deletreaste, quiere decir Universidad de 3 de Febrero. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Ya te nos quedó el concurso de la ULP, que quiere decir, sí, que quiere decir la ULP. De la ULP, Universidad de la Punta. Lili, nos contaste un poquito de tu infancia, pero contanos un poquito más de tu infancia que nos traiga esta Lili poeta, esta Lili paisajista, a esta Lili que hoy nos deleita con sus escrituras. Algo más, un dato más que tenga que ver, ¿o no? Como quieras. Bien. De chicos íbamos mucho al campo de mi abuela, nos llevaban mis padres de vacaciones en un campo en medio de la nada, en Corrientes. Y bueno, uno como chico, viste, siempre, bueno, ahí corriendo las gallinas, y bueno, el tema de los caballos y el tema también de los pozos de agua. Siempre me llamó mucho la atención, viste, ese abismo que había ahí adentro. Creo que le tengo algún poema escrito a los pozos de agua. Ajá. Y es todo ese misterio que hay en el campo, ¿viste? Esos silencios. Uh-huh. Y es más, en el libro Mientras aletea, hay muchos poemas dedicados, digamos, a mi abuela o a la vida de campo, ahí, de eso que viene de la niñez, porque justamente, sin querer, acá creo que estoy abriendo uno, y dice, cuenta mi madre que en el monte tres veces el fuego devoró su casa, los veo de espalda en las calles de arena, con sus bolsas, sus gallinas y su perro. Caminan como quien sale, como quien se va, sin despedirse. Bueno, este poema, por ejemplo, son historias verídicas que ha contado mi madre, que en la casa, en el campo, en el monte, se les quemaban las casas y se iban mudando. Ajá. Y así con lo opuesto, ¿viste? La gallina, el perro. Y bueno, esas imágenes se ve que me han quedado y bueno, las he ido volcando dentro de los procesos de escritura. Qué bueno tener el don, ¿no? De haber vivido esas cosas, esas vivencias, y poder volcarlo y contarlo a la gente, ¿no? Porque... contarlo de esa manera. De esa manera también, ¿no? Es realmente bueno contar. Yo había leído ese poema en tu Instagram y me quedó así como muy marcado el final, uh-huh. Como se van, sí, sin despedirse. Claro, del lugar, ¿viste? Como abandonando ese hogar que fue porque, bueno, se quemó todo. Claro. Te leo, Lili, un mensaje de Ángela. Ah, y Ángela Entelizano, que le mando un beso muy grande. Bueno, Ángela dice que te manda todo su cariño a la querida amiga Liliana, con la que tanto compartimos, además de hermosa persona, exquisita escritora. Para mí, dice Ángela, más agradable que la rima es la musicalidad, el ritmo que se logra con la relación entre las palabras. Uh-huh. Sí, sí. Es interesante lo que dice. Digamos, tiene que tener una cadencia. Claro, porque es una forma también de entrar a la degustación de ese poema, ¿no? Mm. A través del sonido, de la musicalidad. Sí, claro, sí. Claro. Coincido. Bueno. Acá Lili agrega que pensaba en lo que decías vos, Gustavo, y qué bueno tener esas vivencias, estas vivencias de campo. De vida misma, ¿no? Sí. ¿Tenés algo ahí para leer? Sí, el siguiente poema como que cierra un poco la idea de lo que hablábamos. Dice, el campo. El campo quemado, los restos, apenas tapera. Y en el centro del patio, el aljibe, como único sobreviviente. Wow. Qué maravilla. Bueno, hablando del pozo, viste que te decía, claro, yo por eso le tengo algo escrito, mira, estaba marcado todo, claro, accidental. Hermoso. Y me trae cantidad de recuerdos. Yo también iba a la casa de mis abuelos en un pueblito en la provincia de Buenos Aires, en Los Toldos, General Viamonte. Sí, sí. Y era una casa de campo y tenía la bomba. Claro, la bomba esa. La bomba es para sacar agua. Claro. Un agua fría era. Sí, es una magia sacar el agua así. Claro. Era una... ¿De dónde viene esa agua? Uno de chico, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Era una cosa... Y bueno, hoy en día nos seguimos preguntando lo mismo, ¿no? Porque decís, las napas, viste, que van como bajando, moviéndose. Sí. Y decís, qué locura que es el agua, ¿no? En el planeta, ¿no? Sí, porque totalmente. En realidad uno mismo dice, el agua baja de allá de la sierra. Pero si no llueve nunca, sin embargo vos vas arriba y el agua brota de ahí. Decís, ¿de dónde viene esa agua? Y, o sea, realmente me pregunto y me asombra cuando voy para el lado de Córdoba y veo las vertientes. si no llueve jamás ahí y ahí brota. Sí. Encima a 2.800 metros brota. Claro. Sí, sí, sí. Algo que sube, sí, así por... algo que sube es loquísimo. Es un geyser. No, brota nada más. Claro, no, pero ahí, sí, ahí bueno, baja por inercia, sí, para acá, pero... Sí, tal cual. Es muy loco eso. No, y lo sorprendente, bueno, vamos un poco de tema, pero yo me quedé medio choqueado cuando vine a vivir acá hace muchos años, y me dijeron, no llueve, le digo yo, ¿viste? Preocupado, ¿de dónde iba a venir? Bueno, no, quédate tranquilo. El agua tarda entre 2 y 6 meses en brotar de adentro de la sierra. Por eso traí todos sus minerales y todo eso. Yo, ¿cómo 2 o 6 meses? Llovió. O sea, llueve hoy y hasta puede llegar a estar hasta 6 meses hasta brotar esa agua que llovió hoy. Entonces, bueno, sí, esto es algo mágico. Es una magia, realmente. Sí, como viste cuando venís por la ruta y están los arroyos secos. Y el agua, ¿dónde está? Pregunta, ¿viste? El turista, la gente. Sí. Y sin embargo, el agua está, porque el agua lo que hace es cuando se va acercando hacia el valle, se empieza a esconder un poco para protegerse de la evaporación y un poco también porque se va filtrando. Entonces, claro, está como escondidita, pero va por abajo. Pero está, y siempre aparece. Y te leo otro mensaje de Susana Pedernera, que dice, felicitaciones por el programa, un abrazo a Lili. Igualmente, y a ustedes. Un beso, gracias, cariño, Susana. Para la gente de Cortaderas. La mamá de la veterinaria de Cortaderas. De claro, César. Así es. Hablando de veterinaria, no sé si habrá contado la anécdota, se va a reír Ceci. Sí. Seguramente no. No sabías. Yo estaba pensando en esto que de tu historia de paisajismo. Si Flores Amanecidas, que es el último libro publicado que tenés, tiene que ver con el paisajismo. Bueno, me pasó que en la pandemia, como a todos, viste, algo teníamos que inventar en casa. Y aproveché y hice un montón de cosas relacionadas a la poesía, sobre todo el blog de poesía, la biblioteca digital, bueno, un montón de cosas en esos 2 años. Pero a la vez estuve como más tiempo disfrutando de casa y de las plantas. Ajá. Porque, bueno, como hija de viverista, soy coleccionista de plantas, entonces tengo de todas las que me gustan, y bueno, salvias, por ejemplo, tengo como 11 variedades, son las que atraen los picaflores, las salvias y las mariposas. Y siempre quise tener variedad de plantas que atraigan flores y mariposas. Entonces, ¿qué pasó? En pandemia estuve más en contacto con el jardín y siempre decía, bueno, nunca les escribía a las plantas porque, bueno, venían los procesos anteriores que no tenían que ver con las plantas, con las flores. Y fue como conexión, bueno, un poco de un proceso así. Y ahí aparecieron muchos de los poemas que también uno remite, por ejemplo, a el de las violetas, que es de mi abuela. Poemas relacionados al jardín. Claro. Y de ahí nace, por ejemplo, el primer poema que abre el libro, se llama Poda de invierno, y dice así: poda de invierno. Cortar lo que lastima. Quitar lo viejo de las ramas. Sacar las palabras que no dicen. Juntar los pétalos de las rosas blancas. Preparar un té y lavar los ojos. Iluminar lo que está por venir. Como en las rosas, como en las parras. Podar el poema. Bueno, este poema es el que abre el libro de Flores Amanecidas y tiene toda una confluencia de lo que es las plantas, la poda con la poesía. Y eso de los pétalos de las rosas blancas es real porque se repite de generación en generación. Bueno, no sé si lo repetirán mis hijos, pero en la casa de mi abuela, de mi madre, siempre que teníamos como conjuntivitis, llamémosle, o se te pegan los ojos, enseguida hacían un té, viste, con los pétalos de las rosas blancas y a lavarse varias veces en el día y funciona. Lo sigo haciendo, no tengo hace años por suerte, pero la puedo recetar que funciona, lo he probado. Y en este poema sentí como que, viste, hubo una confluencia entre el paisajismo, las plantas, la poda y todo eso. Es hermoso ese poema, yo ya lo había escuchado. Y lo asocié en su momento también con esa necesidad de podar lo que a uno le sobra, ¿no? Sí. En la vida. Claro, sacarse las cosas de encima. Alivianar las mochilas, quien dice. Que es tan difícil, ¿no? A veces uno puede podar el rosal del vecino. Claro. Pero el propio, fácil. Viste, te quedás con la tijera y temblando adelante el propio rosal. Que, sí, es bueno, mucho más fácil por el del vecino, ¿no? Claro. Decís, sí, vos hace esto, hace lo otro, qué sé yo. Pero cuando uno tiene que aplicar a uno, cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Y aparte cuesta mucho despedirse, decir chau, decir adiós, dejar que las cosas fluyan. Tengo una contestación de Ángela que dice, y esa musicalidad, la que hablaba Ángela, hablaba de la musicalidad entre las palabras, dice, será distinta según el contenido del poema. Es un factor importante y se percibe en las poesías de Lili. Es verdad, Ángela, tenés toda la razón del mundo. Es una... Gracias, Ángela. Gracias por los comentarios, muy interesante. Sí, gracias por estar siempre y participar también, Ángela. Sí. Es una gran poeta, Ángela, que bueno, estamos esperando su libro próximamente. Bien. Bien. Hacemos un pequeño descanso para otro tema y volvemos enseguida. Vamos a escuchar al poeta de Merlo, a Antonio Esteban Agüero. Un día, siquiera por semana, ensayemos el oficio humano. Paremos el reloj, ocultemos el calendario, no abramos periódico, ni libro, ni escuchemos radio, y tomemos un ómnibus cualquiera que nos conduzca al campo. Y una vez allí, busquemos un sitio solitario entre pinos y los álamos, a la vera del agua, si el arroyo quiere ofrecernos su cristal cercano o en la abierta llanura donde el viento galopa con los caballos. Y vivamos, sí, nada más, vivamos, mientras crece la luz y la marea de la savia asciende por arterias de árbol, vivamos, mientras vuelan insectos y las nubes, livianas y lentas como barcos, viajan al sur y el aire conduce pájaros. Sí, nada más, vivamos en reposo total como la hierba que nos da su regazo de vez en vez, oyendo el oscuro corazón del mundo que late soterrano. Sí, nada más, vivamos, solamente vivamos. Escuchábamos Canción para decir en la calle, de Antonio Esteban Agüero. Y Lili, de alguna manera tus poemas también están en la calle, entre comillas. Generaste una biblioteca virtual para que todo el mundo pueda leer tus obras, tus poemas, los libros, o los baje. ¿Cómo surgió esa idea? Fue en pandemia, lo dijiste recién, pero además, ¿no tuviste problema con las editoriales? No, porque bueno, uno, digamos, ya... son libres los libros, o sea, queda en uno después si los quiere compartir o no. Uh-huh. Sí, en pandemia surgió un poco la idea de, bueno, pasar a PDF los que faltaban, algunos ya tenía, y bueno, como teníamos tiempo en esa época, armé esa especie de blog para poder meter la biblioteca digital ahí, y están en libre acceso para descarga o lectura online. Uh-huh. En la página de Blogspot, se llama Lili Mainardi Poesía, Blogspot, algo así creo. Y ahí te metes, es un link, y están los 6 PDFs libres y gratuitos para, como digo, descarga o lectura. Sí, igual si entran a tu Instagram, que es, ¿cómo es tu Instagram? Lili.mainardipoesía. Bien, al entrar ahí hay un link para la página del blog donde está esta biblioteca, que me pareció una iniciativa súper interesante. Y veo que estás buscando un poema para leernos. Bueno, perdón, mientras voy a meter un bocadillo, sí. Mientras busca el poema, Lili, tranquila, no hay apuro, tenemos un montón de tiempo, no, tanto no. contarles a nuestros oyentes que los pueden seguir en Instagram, en Abrapalabra 3, ajá, donde vamos a ir publicando programa por programa, quiénes vienen, los que vienen. Y bueno, cositas como para que vayan informándose y teniendo en cuenta. Esperemos que nos autorices a Lili a publicar uno de tus poemas. Por supuesto, más que agradecida. Gracias a vos. ¿Encontraste...? Sí, tenía algunos por ahí de Flores Amanecidas, como estábamos hablando de ese libro. Queremos escucharte. Dale. Siguiendo un poco con el tema de las plantas. Su aroma. Leíamos a Proust debajo del espinillo. Jugábamos a escribir y embriagados con su aroma, la poesía nos enredó en su copa. Ya desde aquí los días se ven diferentes, ni tan malos ni tan buenos. Su perfume todo lo cambia. Genial. A ver, aparte leer a Proust abajo del espinillo es una imagen maravillosa. Así que bueno, acá otro, por ejemplo, seguiste andando. Te pusiste los tacos de reina y saliste a recorrer la siesta. No te diste cuenta que el viento te había volado la flor del pelo y seguiste andando como si caminaras sin tocar el suelo. Entre las flores de alelíes y no me olvides, te recordamos. Divino, me encanta. Claro, me encanta. Bueno, los invito a los que quieran leer Flores Amanecidas, está ahí en online, como decimos, libre y gratuito, así que bueno, para que puedan poder leer el resto de los poemas. Sí, qué bueno, y gracias por compartirlo online gratuitamente, ¿no? Porque realmente eso es llegar a todo el mundo y dar la posibilidad de volver. Y, no sé, a mí me surge una pregunta, ¿no? Porque la poesía es algo de muy de mis abuelas. Es algo que uno lo tiene como algo antiguo, con Becker o esos autores antiguos, ¿no? Y, sin embargo, como pasa con mucho que es la literatura, está tapada por hoy por tantas redes, tanta información, veloz y efímera. Y de repente sabemos, y la idea de traerte a vos y de hacer este programa fue justamente contarle a la gente que sigue existiendo, ¿no? Que sigue estando, que quizás es para un nicho de gente un poco menor que lo que era antiguamente, pero que sigue estando, está vigente. Y la idea de traerte a vos justamente fue esa, mostrarle que todavía se hace, que todavía está, así como hay grandes escritores de cuentos, de novelas. Y bueno, de eso surge también un poquito este programa, ¿no? Existe todavía, que para invitar un poquito a la gente que largue un poquito el celular tan toquitero. Sin criticarlo, por supuesto, no es que lo estoy criticando, al contrario, es parte de la sociedad hoy, pero esto todavía sigue existiendo, sigue estando, y nos has agasajado con la lectura de tus cuentos para demostrar que sigue siendo bueno, ¿no? Sigue siendo bueno. Sí, sí, eso es algo que es un fenómeno que uno por ahí no lo puede percibir, pero hace poquito estuve en la Feria del Libro y me asombré de ver tantos jóvenes, realmente sí, adolescentes, sí, mirando libros, revolviendo, sí, buscando y chocándote, bueno, chicos, viste, interesados en la lectura. Y no, está muy viva la poesía y sobre todo en los adolescentes también, parece que no, pero ahora con las redes también ellos aprovechan y lo empiezan a difundir. Uh-huh. Por varios años daba en las escuelas tallercitos para adolescentes que lo llamé así, la poesía como herramienta. Ah, mira. Uh-huh. Y bueno, y rápidamente les contaba a los chicos en esos 40 minutos que estábamos ahí, ¿para qué nos servía la poesía? Y bueno, buscarles la vuelta para que ellos también de alguna forma lo puedan, transmutar, claro, a través de los sentidos, cuerpo, imagen, lo que fuera, bueno, y ellos pudieran escribir. Y realmente te sorprendía, como decís vos, por ahí no todos, pero había un gran porcentaje de interesados en, bueno, utilizar esa herramienta. Exacto. Y hoy en día en las redes también se sigue viendo. Sí. Entonces, bueno, quizás sí, puede ser que haya avasallamiento de un montón de cosas, pero siempre... me parece que hay como una vuelta al origen de las cosas, sí, en estos tiempos, sí, porque de tanta ya te digo, en la época que yo estudiaba, ya para la época de agronomía, que se decía, ya la tecnología va a gobernar al hombre, y parecía que faltaba tanto, y sin embargo ya nos gobierna hace muchísimo, uh-huh, ¿no? A través, bueno, de todo esto de la IA y todo, claro, eso, bueno, a eso ya es el extremo, ya sí, no imaginábamos tanto, pero quiero decir que hay una necesidad profunda del ser humano de volver a la raíz del contacto de las personas, bueno, volver quizás a la escritura, volver a hacer ciertas rutinas. No siento que esté todo perdido, siento que todo este exceso va a terminar en filtrar lo esencial, porque el ser humano es una persona que necesita socializar con otro. Uh-huh. Entonces sí, mucho celo, mucha cosa, pero terminás necesitando un par. Esa cantadita, claro. Tomar mate. Claro. O la cervecita, la tardecita con amigos, ¿no? Claro, eso no nos puede sacar la tecnología. Tal cual, eso no. Y claro, yo creo que sí, va a llegar un momento que sí. Todo exceso, bueno, llega después a filtrar algo, ¿no? Entonces, bueno. Esperemos. Te voy a pasar una pregunta que manda Alicia Fernández, que es la tercera voz de este programa, pero que está en Buenos Aires todavía. Se ha tomado vacaciones por el cumpleaños del nieto. Sí, cumpleaños como de 15 días. Sí, Alicia la crucé allá en la feria, claro, en el stand de Cuyo. Todavía sí. Está allá. Quería preguntarte ella si, ¿por qué, si crees que se vende poco la poesía? Porque parece que hay como un mito entre los editorialistas de que no vale la pena publicar poesía. Todo libro cuesta vender, ya sea novela, poesía, lo que fuere. Es algo como difícil, sí, digamos. Pero, o sea, creo que está mucho en el autor en mover el libro. Por eso siempre me gusta hacer referencia cuando se publica el primer libro. Todo muy lindo, porque es un proceso larguísimo hasta que uno logra publicar el primer libro. Llega ese libro a las manos del autor y ahí empieza el camino. Porque uno dice, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, ahí empieza a generar una especie de movimiento que no se detiene nunca más. Porque es así, y con el primer libro, por ejemplo, en 1997, escrito, lo pude, digamos, publicar recién en el 2015. ¿Qué pasó tanto proceso? Bueno, vida. Pero una vez que uno arranca, luego es un proceso que te lleva y te va llevando, y bueno, continúa. Entonces digo, creo que el movimiento del libro tiene que, o sea, uno como autor es responsable también de moverlo un poco. Ajá. Te digo que, en mi caso, vendo libros de poesía y tengo gente conocida que también, viste, me da una mano para venderlos. O sea, se pueden vender, pero no decimos que sea algo sencillo. Claro. Tampoco es sencillo vender una novela, la verdad es eso. Sí. O sea, un libro en sí, digamos, es como... Pero sí hay una comunidad lectora, eso es interesante. Claro. Hay una cuestión que tiene que ver también con los costos y con el precio, ¿no? Yo creo que en este momento los precios se han disparado un poco a nivel de editorial, por supuesto. Y si eso dificulta también la venta. Es relativo, porque si uno va a los alimentos y comparamos, por decir, viste, no sé, un kilo de milanesas, digo, por decir algo, sí. Viste, o sea, sale sí. Mucho más caro comer que comprarse un libro, ¿no? Pero sí, siempre es difícil publicar. Por eso también está bueno aprovechar cuando hay concursos para publicación. Con la experiencia que tuve con el libro Flores Amanecidas, que me publicaron, digamos, por el concurso, la verdad que quedé entusiasmada y digo, sigo mandando otros materiales a concursos porque me parece una buena herramienta. Claro. Y digo, bueno, hay algunas otras herramientas para poder publicar. Uh-huh. Nada más que, bueno, implican, bueno, trabajar por ello, ¿no? Bien. Yo te voy a hacer una última pregunta teniendo en cuenta que son las 8 y se nos termina el tiempo. ¿Qué poeta te voló la cabeza? Bueno, en los principios Hugo Mujica fue el poeta, digamos, que me marcó un poco el sendero. Tuve la posibilidad de escucharlo en vivo en el taller este que te contaba. Y después en una charla que dio en el Malva sobre filosofía, y es como que él creo que me dio eso de la limpieza, de la poda del poema, porque todos mis primeros libros son poemas bastante breves, como bastante podados, llamémosle, pero creo que quizás vienen un poco de eso, como de haber tenido como esa guía o bueno, o ese caminito, ¿no? Bueno. Está bueno. Gus, ¿tenés una última pregunta para Lili? Y un poquito la pregunta de rigor que le hacemos a todos, porque este programa lo escucha gente que ya escribe, como Ángela, pero también lo escucha gente que está en los inicios de esto, y creo que a todos nos ha pasado cuando empezamos a escribir de tener la maldita hoja en blanco. Ah, sí. Y no sabés qué hacer y terminás haciendo dibujitos y haciendo una arruga y de repente, hasta que de pronto empezás, ¿no? Entonces, sí. Un poquito es decirle a ellos, ¿Cómo fue? ¿Cómo vencés por ahí cuando te pones a escribir? ¿De dónde surge ese vencer a la hoja en blanco? Que la tenés frente, quiero escribir y no me sale nada, maldita hoja en blanco, contame algo, ¿no? Claro, sí, sí, tengo muchos poemas que referencian a esa maldita hoja en blanco, porque sí, sí, es así, como puede ser un paño también en el artista, en el pintor, ¿no? Que claro, empieza, que no sabe por dónde. Tal cual. Y hasta que empezás, y bueno, uno bueno empieza a entrar en esa dimensión de lo que se quiere decir, ¿no? Pero me gustaría decir que cuando nos pasa lo de la hoja en blanco, o le suelo decir a veces desierto de palabras, cuando pasa mucho tiempo que uno no le sale escribir, o bueno, no sale, ahí que tenemos que hacer sembrar, que es leer. Entonces agarrar libros de poesía, de poetas, lo que encontramos, y leer. Nutrirse. Empezar, claro, porque, o sea, obviamente, para escribir primero hay que leer. Sí, si sí, no, es muy difícil. Sí, digamos, como que no tenemos savia, digamos, para claro, florecer. Perfecto. Así que recomiendo siempre, cuando uno está bloqueado, empezar a leer todo lo que se nos cruza. Incluso hay mucho digital también ahora. Mm-hmm. Muchos poetas latinoamericanos para leer online, que uno por ahí dice, no tengo el libro, pero buscás y hay cantidad de material. Y acá te voy a tirar una poética. A ver si me aprueba. A ver. Podríamos decir que la lectura es para la escritura como el sol para la fotosíntesis. Bien, bien. Mira. Hay olor a quemado por aquí. No, hablamos del paisajismo, vivero, si que estuviera. Mira cómo fotosintetizó un poema. ¿No? Una conclusión. Muy bien. Bueno, muy bien. Tal cual. Aprobado tal cual. El niño, entonces. Aprobado, así es. Lili. Por supuesto, mil gracias. Ha sido maravilloso esta hora que hemos tenido de charla. Nos quedan un montón de cosas para hablar, así que... Sí, un montón de anécdotas. Un montón de anécdotas y cosas para contar. No hablamos de palabras al pie de la sierra. Claro, al no final. Hablamos. Sí. Esto me está dando el pie a que queda una nueva visita de Lilia a nuestro programa. Bueno, me encantaría, porque sí, viste, se nos fue el tiempo como reloj de arena. Sí. Y bueno, y la próxima por ahí puedo traer el poema de Malvinas. Ahí está. Bueno, sí, porque nos quedó por leer el poema de Malvinas y por el tirano tiempo. Así que Lili, quedás invitada, será cuestión de combinar un nuevo encuentro acá en el estudio de Radio Identia. Y gracias por porque aparte tus poemas, como decís vos, a veces son un poco agresivos, generan esas cosas, porque es la poesía así, como bien la definiste en un momento, pero a la vez nos llevan a un estado de sosiego, si se quiere, un estado de reflexión también, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias por hacer de este programa un poco una hora de ese agua que tanto buscamos, un poco agua de estanque, pero que sabemos que para ese estanque viene corriendo por debajo de la tierra también, ¿no? Así que muchas gracias, Lili, un placer enorme tenerte con nosotros. Bueno, igualmente, gracias a ustedes por el tiempo, el espacio, y bueno, gracias a la audiencia que bueno también está ahí, y bueno... Que va creciendo, por suerte, así que sí, re agradecidos a ellos, esperemos, es un feedback muy lindo, sí, con los mensajes, todo. Así que, bueno... Acá... nos está escribiendo Ángela. Vamos a ver si alcanza. La vamos a tener que invitar a Ángela también. Vamos a tener que invitar a Ángela. Sí, sería bueno. Vamos a ver si termina antes de que nos despidamos. Esto es Abra Palabra. Hermoso programa con Lili. Nos dice Ángela. Gracias, Ángela. Contamos siempre con vos y con tus comentarios. Y como dijo recién Gustavo, vamos a tener que invitarte. Ángel Indelizano. Así es. Sí, te hemos escuchado cantidad de veces. Así que para el próximo encuentro de poesía podemos hacer algo compartido, Lili y Ángela. ¿Por qué no? Cuando Lili vuelva, porque ahora viaja a San Juan a un encuentro de... De Poetas Nacional que se realiza en la Facultad de Filosofía de... Un cuyo de San Juan, así que bueno, voy a andar por allá. Ahí vas a pasear. Bueno, Ángela, gracias. Dice que somos muy buenos conductores. Ah, bueno. también una caricia para nosotros. Claro. Gracias, Ángela. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Nos escuchamos el martes próximo a las 19 en Abra Palabra. No les vamos a adelantar cuál es el tema porque por supuesto, no sabemos. Porque no sabemos. Pero algo vamos a sacar. Aparte, para algo siempre, hay. Bueno, siempre es bueno generar esa incógnita, ¿no? Claro, claro. Raquel, bueno. Roberti, nos despedimos. Gustavo Bianchi, un placer compartir. Matías, ahí en los controles, grande Mati, sos un capo, siempre atento. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lili, de nuevo. Muchas gracias a ustedes, Lili. Chicos. Y será hasta el martes que viene. Hasta el martes. Siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy fingiendo aquí parado. Cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida?